Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Mi nombre es Omar Dávila y bueno, ya saben, como que en cada misión es realmente un privilegio y un honor el estar con todos ustedes, agradeciendo, claro, el que nos estén dando play para escuchar lo mejor del pancracio luchístico, siendo jueves, al menos hoy es jueves, ¿qué? 18. Jueves 18 de julio del 2013, el clima nuevamente ha estado pegándonos con todo. ¿Cuál? ¿Que ya empezó la canícula? ¿Cómo le dicen? Ah, sí, creo que sí, no sé, ¿la mijo, canícula? Pero creo que sí. Los 40 días más calurosos de todo el año. Sí. Los 40 días, y canícula, yo creo que también los 40 días más lluviosos y más húmedos que podemos tener en la ciudad de Puebla. Y bueno, ya entrando la voz de mi compañero, hermano y amigo... Ya llegó, exactamente. Ya llegué de huelemoles. Paquito Arriola. No te dejé ni terminar tu presentación poética. Ya fue todo, sí. No, ya, dale, pues ya. Ya te interrumpí, ya para qué, ¿no? Ya así, ¿Para qué me esfuerzo? Hola, hola y bienvenidos a una emisión más de La Cavernaria. Como cada jueves aquí andamos. Ya regresó Omar, ya me lo soltaron del no inventario. Más. Pobrecito, me lo dejaron, que peor que perro en periférico. Y no. Si vieran las ojeras, no me las creen. Sí, no, okay. Parece mapache aquí el buen Omar. Ya lo vamos a mandar a descansar. Ya, sí, yo le doy permiso de que descanse hoy. Ya mañana en su trabajo le dirán a ver qué. A ver si puede descansar, ¿no? Pero bueno, ya estamos aquí. Con todo y lo cochino aguacero que se soltó desde toda esta semana. Paso, mecha. 17 grados en la ciudad de Puebla. Por si, ya, por si cierto. Nuestro reporte meteorológico, sí. Como cada inicio del programa, 17 grados con un cielo medio nublado, con posibilidad de lluvias en la tarde. Ya favor, que andamos en eso. Llévense el paraguas. Sí, carguen llévense paraguas. Llévense la gabardina y llévense, pues ya animos el salvavidas, mi hermano, porque sí, de verdad no es exageración. Ha estado cayendo duro, tupido y sabroso. Sí, aquí afuera de las oficinas se hace el arroyo aquí en la calle de las oficinas de La Cavernaria, entonces. Oye, mínimo ya tienes para hacer tus barquitos de papel. Lo malo que es río de aguas negras, entonces. Bueno, entonces no. La tormenta perfecta. No. Bueno. Y antes de qué? Ah, sí. Antes de entrar en materia, pues bueno, recordamos los canales de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. Denos like, denos me gusta y estén al pendiente de actualizaciones. Si no tienen Facebook, pues bueno, pueden ir directamente a nuestro sitio oficial, lacavernaria.com, ahí nos andamos apareciendo. 1, 2, 3, 4 veces a la semana. ¿Por qué le cuento si ya sé cuántas veces? Si yo soy el que administra ese sitio, no sé por qué cuántas veces tengo que contar. 4 veces a la semana, lunes con la cartelera de la Arena Puebla, los miércoles con lucha japonesa, los jueves con este programa y los viernes con una columna de información y opinión escrita por un servidor. Punto y aparte. Sí. Punto y aparte, si está mi guión. Y si nos quieren mandar un mensaje, pues mándennoslo directamente a través de Twitter. El de un servidor es @fcoarreola. Y el de Omar es o-davila71. Mándenle un saludo, una mentada para que ya use más seguido esa cosa. Sí, sí, es que son ya inventos del demonio. Realmente en Twitter, como que no nací para el Twitter. Curiosamente, tú eres el poeta de los dos. Tú eres, sí, el poeta de los dos. Es el que así como que estar. Es la plataforma que a ti te favorece. Imagínate. Fíjate. Está bien, ya estaré. Imagínate. Dándole mejor uso, mayor facilidad y mayor, no sé, intromisión a lo que es la cuenta de Twitter. Y lo peor de todo es que tú tienes toda la tecnología. Y, de repente llega aquí Omar, sí, miren, ya tengo un nuevo smartphone. Y, sí, ya tengo una nueva netbook. Sí, también tengo una tablet. No sé para qué las quiero, pero también las tengo. Pero bueno, así es esto. Oye, ¿nos pueden sacar de algún aprieto en algún futuro? Sí, no, claro. Unos 2000 baritos son muy bien recibidos, pero no pienso hacerlo. Los que ni te los pagan. No, no es cierto. No, espérate. Sí. Un saludo, ¿eh? Un abrazo fuerte y enorme Chinamorado. Vamos a dejarlo así, ¿no? Sí, nada más. Sí, al rato nos va a venir a, nos va a soltar a toda la, la colonia. No, pero pues que no se clave. Sí. Oye, por cierto, pues al principio del programa agradecí al que nos... el que nos escuchara, nos pusieran play para escuchar lo mejor del Pancracio. Y también agradezco el hecho de que nos den me gusta, nos den like en los enlaces que compartimos de La Cavernaria en Facebook. De verdad, créanme que para nosotros es algo enormemente agradecido. Y bueno, no dejaremos de estar compartiendo esa información, el que les agrade. De verdad, denos su opinión, denos esa retroalimentación de qué les gusta, qué les gustaría y qué no les gusta, ¿no? Eso es algo que a nosotros nos alimenta como sitio, como programa, como espacio para ustedes. Y bueno, que para nosotros es un halago, es realmente un regocijo el poder disfrutar de la lucha libre y compartirla con ustedes. Ay. Y que les guste, híjole, pues todavía más, ¿no? Exactamente, era así después de nuestra super introducción. Siempre es una introducción como de 5 minutos, ¿no? Siempre nos echamos la mitad del bloque saludando y dando... Un saludo a mi primo también para acá. Oye, viene el grupo Help. ¿Qué? ¿Quiénes son esos? Son los que interpretan los Beatles. El sábado. ¿Cómo? Help. Comercial de Omar Dávila. Vayan a verlo. Viene Help. ¿Cómo se llama ahora que mató el grupo del Papa de Tunas? Realmente no recuerdo. Que ya ves, también ellos tocan canciones de los Beatles. Sí. Saludos, creo que apenas tuvieron una pequeña reunión. Y bueno, como siempre. Pero ya vamos a entrar. Vamos a entrar en materia, perdón. Sí, ya nos saltamos 6 minutos. Sí, 6 minutos, como no. Ya, son los reglamentarios. Sí, son los reglamentarios en eso. Nada más recordando que. ¿Ya ves? ¿Qué? ¿No? ¿Qué, no ¿Más que, introducción? Recordando que este por eso, sábado. ¿Es introducción? Sí, es introducción. ¿O es de la nota? ¡Ya, la nota! Es Recordar que este sábado va a tener lugar el primer evento de Fuerza Imperial. Habíamos comentado hace un par de semanas cuál era el asunto de esta asociación civil encabezada por los hermanos Mendoza, principalmente por Rey Mendoza Jr., que era apoyar luchadores, entre otras cosas, darle trabajo a luchadores independientes principalmente. Pero bueno, para eso va a estar organizando funciones de lucha libre. Y bueno, recordando que mañana, no es cierto, el sábado 20, sábado van a tener su primera función. Uh-huh. Va a estar Chavocha hace una semana. Va a estar de gala. Hace 2 semanas lo comentaba. 2 semanas también hicieron una, creo, conferencia de prensa y ahí se metió todo el mundo. Llegaron los traumas, llegaron a echarle bronca. También la familia de Tijuana anduvo por ahí, pero bueno, nada más repasando quiénes van a estar este ¿Por sábado. Qué echaron? Pues nomás para ponerle sabor al cambio. Bueno, ¿cuál es el problema? No, ninguno, nada más preguntaba. Oye, ¿no? El motivo, razón y circunstancia de su presencia ahí, pero bueno. Si es para ponerle sabor, pues que esté. Está chido. Que llegue, ¿no? Que bueno, primero va a haber lucha de damas. Esperemos que no haya cambiado el cartel con. ¿Ahora qué? ¿Qué fue eso? Nada. Con respecto al que se anunció, recordando que hubo conferencia de prensa. Primero lucha de damas, Dalis la Caribeña y Estrellita enfrentándose a Princesa Blanca y Goya Kong. Bien, me salté un encuentro. Esa era la segunda lucha. Es la segunda. Esa va a ser la segunda lucha. La que va a abrir la función va a ser Máscara Virtual y Marabunta Junior para enfrentarse a Máscara Virtual, Marabunta Junior y Magisterio para enfrentarse a Marabunta. Kevin, vamos a dejarlo en Kevin y el espantapájaro. Yeah. Y la segunda, bueno, ya lo había comentado, es Dalis la Caribeña y Estrellita enfrentando a Princesa Blanca y Goya Kong. Goya Kong. ¿Qué fue eso? Y luego lo que sería el tercer encuentro, recordando que este es un encuentro bastante interesante, más que encuentro va a ser un cuadrangular de parejas. Juventud y experiencia enfrentando. Sí, de hecho. Esto va a estar chido. Sí, va a estar bonito. Por un lado de la juventud, Puma King y Tiger haciendo equipo. Luego van a llegar los Rayos Tapatíos 1 y 2. Aquí viene la experiencia porque llegan los parte de los cadetes del espacio, lo que es Solar y Superastro. Eso va a estar bueno. Que el superastro llegue y con unas tortas y la bandera ahí en la función va a estar ya. Incluso, ¿quién te dice que no, eh? Sí, oye. Nego es nego. Buen negocio, oye, buen negocio. Y esas tortas. Ahora sí que esas tortotas. Sí, oye, literal, muy buenas. Son caritas, pero valen lo que. Anda, exactamente, lo que cuestan. Valen lo que cuestan. Sí, vale la pena pagar. Y completando este cuadrangular va a estar Pirata Morgan Jr. e hijo del Tigre. Exacto. Ahora sí que Puma King Tiger. Y lo que son los rayos 1 y 2, los rayos tapatíos 1 y 2, yo creo que tendrían que abrir muy bien los ojos, sacar pluma y papel, porque estos astros, ahora sí que estos astros del ring, uh-huh, estoy hablando de Solar, de Superastro, Pirata Morgan, claro que sí. Uh-huh. Bueno, los juniors del Pirata Morgan, el Pirata Morgan está arriba, creo. Ah, cierto, es de son la los otra. Juniors. Son los juniors en esta. Bueno, Superastro, ajá, y Solar se van a llevar, híjole, una repasadita increíble, y yo creo que van a tener, nuevamente lo comento, que abrir muy bien los ojos y aprender muchísimo, muchísimo de lo que son estos dos grandes gladiadores, Solar y Superastro. Bien. Que Superastro, por cierto, sigue con esa facilidad de cuerdas, ¿eh? Sí. Digo, a pesar de los años, a pesar de ya el tiempo en el cuadrilátero, sigue dando gala de lo que es esa magia entre las cuerdas. Uy. Va a estar bueno. Bueno, en la lucha semifinal va a haber lucha en relevos australianos. Va a ser una buena lucha y aparte, uh-huh, va a estar graciosa esta lucha. ¿Tú crees que va a estar graciosa? Va a ser como para amenizarla antes de la buena. ¿Tú crees? Sí. Ah, pues está la peste negra, mi hermano. Sí, ¿cómo dices? Sí. Entonces, a ver quién nos va a estar en la lucha semifinal. Aquí vamos a tener a Mr. Niebla, que es la peste negra, siendo equipo con lo que es el Felino. Y bueno, Rey Bucanero, que realmente, a pesar de que ha tenido algunos roces con Felino, pues va a tener que morderse la lengua un poquito. Y vamos a ver qué tal se desarrollan. Vamos a ver qué tal. Sí, es buen luchador Rey Bucanero. Y bueno, vamos a ver qué tal se desempeña Felino con Rey Bucanero. Estoy seguro que va a haber algún tipo de roce por ahí. Y bueno, ellos estarán enfrentando a lo que es la dinastía Casas. Estamos hablando de... ellos son la dinastía Casas. Perdón. Niebla, se estarán enfrentando a dinastía. No. A la dinastía imperial, que está conformada por Villano IV, Villano III y Cortis. ¿Quién es Cortis? Creo que es uno de los hijos de... Del Villano V, creo. Ajá. Ah, y se te olvidó Fuerza Guerrera, junto con Rey Bucanero, Felino y Mister Mío. Vientos, Toño, perdón, también. Y acá va a estar Pirata Morgan. Junto con Villano IV, Villano III y Cortis. Oye, va a estar bueno esto. Va a estar muy interesante, créanme, sí. Es un muy, muy buen cartel. Ya nada más para complementar lo que va a ser la lucha estelar, una versión, digamos que actualizada de los Dinamita. Nada más faltaría ahí Carmelo, pero van a poner a uno de los Junior. Va a estar Máscara Año 2000, Universo 2000 y el hijo de Máscara Año 2000 para enfrentarse a Mil Máscaras, Rayo de Jalisco Junior y el hijo de... Va a estar buenísima esa también, ¿eh? Desde 50 pesos hasta 200 pesos. No hay pretexto, vayan a... Es 200 pesos, o sea, por favor. Está baratísimo. En la sala de armas de la Ciudad Deportiva, en la Ciudad de México... elementos a las... No dice hora. No tengo hora. No tengo hora. Pero bueno, va a estar muy, pero muy barato. Y muy bueno, sobre todo. Y muy bueno, exactamente. Pero bueno, esto fue el primer bloque. Ay, güey, sí me pasé un poquito. Vamos a un corte y regresamos. Estamos en la cabernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía. El deporte noble se escucha en La Cavernaria. Eres tú mi adoración. Todo me... La identidad oculta del pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ok, regresamos a la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. Estábamos comentando acerca del cartel que se estará dando por parte de la Fuerza Imperial, convocada por Rey Mendoza Jr. Muy buen cartel. Es el día sábado 20 de julio en el Salón de Armas. Salón de Armas de la Ciudad Deportiva. Ciudad, exactamente. En el Distrito Federal. Bien, Tostones. Pero vamos con otra nota. Seguimos, bueno, mejor dicho, nos vamos con el Consejo, en donde próximamente estará celebrando su 80 aniversario y, bueno, tendrá una función de super gala. Se comenta que posiblemente esta función de Super Gala. ¿Esta función de aniversario? Bueno, función de aniversario y la principal. Estaría conformada por Último Guerrero y Atlantis disputándose la máscara. Recordando que hace ya algunos meses estos dos gladiadores ya firmaron contrato para, bueno, enfrentarse máscara contra máscara. Sí, pues nada más están fantocheando, ya pónganle la fecha, ya no nos quieran vender que sin que tenga la fecha pactada, no nos quieran vender que ese encuentro va a ser la estelar. Sí, claro. Digo, ya firmaron el contrato, pero pues muy bien, ¿y la fecha? Sí, no, nunca le han dado. Inclusive esto, nuevamente, es simple especulación, como bien lo comenta Paco. Y bueno, sí sería una muy buena lucha para este 80 aniversario que se estará celebrando. Bueno, lo estarán celebrando 8 días antes. Se estará dando o llevando a cabo el día 13 de septiembre. Uh-huh. Y que es un viernes, por cierto. Toda, bueno, ese día viernes lo celebra. 13, el viernes 13, ¿no? Exactamente. Ese para día, los supersticiosos. Ándale, estaría bueno, ¿no? Para los supersticiosos. Ese día no cumple los 80 años, sino 8 días después. Uh-huh. El Consejo Mundial de Lucha Libre, una de las empresas más grandes de lo que hay en el planeta en lucha libre y bueno, la más vieja del mundo. La más antigua. Exactamente. Vieja suena un poquito feo. Bueno, la más antigua. La más antigua, la más longeva. Sí, pero nada más anunciaron la fecha, que es el 13 de septiembre, pero ni un encuentro estelar. Y la posible lucha. Ni nada, no. A lo mejor, ¿no? Todo se maneja como esa posibilidad, nada más la cuestión esta de Atlantis contra Último Guerrero. Pero pues yo, hasta que no me digan que ese encuentro va a ser en esa fecha. Claro, hasta que no lo veamos en el cartel oficial. Yo no les voy a creer nada. Sí, por supuesto. Lo único que sabemos y que podemos dar por hecho es que se va a estar llevando a cabo el día 13 de septiembre de este mismo año. 80 aniversario, Consejo Mundial de Lucha Libre, sí. Aniversario de lujo. Uh-huh. 80 años ya, imagínate. 80 de estar años. Disfrutando de este gran espectáculo. Oye, sí, qué curioso, ¿no? Que 80 años y empresas han venido, luchadores han dejado una empresa y todo, y mira, ahí sí. Sigue el consejo. Y sigue muy bien. Y con todo, y que en los últimos años sí ha perdido un poquito de fuerza. Pero un poquito de fuerza, sí, un poquito, sí, sí. No así como que se va a caer. Tuvo sus días como que de crisis. Ajá. Sin embargo, después empezó a retomar poco a poco, y bueno, creo que hoy en día está ofreciendo un poquito más al público para que esta fiesta luchística no se pierda. Y le falta por hacer, todavía hay algunos detalles que de pronto nos gustaría que se pulieran, pero bueno, sigue viva y 80 años ya, sigue cumpliendo viva casi. Sí, entonces 13 de septiembre, a ver qué pasa, yo sigo esperando a que den un duelo o algo así. Y el cartel lo van a sacar una semana antes, te lo aseguro. Esperemos que no. Esperemos que aunque sea lo saquen a mediados de agosto. No sé. Creo. Faltando un mes, estaría bien. Bueno, es lo ideal, ¿no? Claro, es sí. Más, lo ideal sería que desde que anunciaron ahorita la fecha ya anunciaron el cartel, ¿no? O posibles bueno, luchas, parte no del, sé. O parte del cartel, como fue en el caso de Triple Manía, ¿no? Que, claro. Que anunciaron la lucha estelar desde marzo y el encuentro fue en junio. Y aún así, y bueno, se levantó mucha expectativa y todo, y a la mera hora que... Qué cochinada nos dejaron, la verdad. Sí, bueno, la verdad lo que fue es que el encuentro estelar fue una cochinada. Sí, claro, sí, o sea, absolutamente dejó mucho que desear. Uh-huh. Y bueno, como siguen no se en la misma línea, tanto sí, también, siguen ¿no? en la misma línea y yo estoy seguro que una semana antes del 13 de septiembre, perdón, estarán anunciando el cartel ya oficial, el cartel que estará conformando exactamente, sí, gracias, conformando esta lucha de aniversario. Sí, a ver qué pasa. Pero bueno, ojalá ya empiecen a anunciar los encuentros que lo integran. Exacto. Pero bueno, en fin, siguiendo adelante, vamos a ver qué pasó el viernes pasado, sí, el viernes pasado, en la función de la Arena México, que como atractivo llegaba la final de En Busca de un Ídolo 2, que no anunciaron cuáles iban a ser los premios, pero supongo que van a ser los mismos del año pasado, lo comentaba la semana anterior en el programa, que recordamos que el ganador del primer En Busca de un Ídolo se llevó un viaje, una membresía a un gimnasio, además de que iba a tener una lucha por un campeonato e iba a uh-huh. formar parte de los encuentros del viernes, creo, en la Arena México por un año. Por de los encuentros estelares. El estelar. Exacto. Es una muy buena oportunidad. Uh-huh. La versión pasada la ganó Titán. Que no ha desaprovechado, ¿no? Exactamente. Con todo y sus lesiones. Con todo y los, exactamente, ya viajó a Japón, lo ha estado haciendo bien. Bueno, con algunas derrotas, con algunas bajas, pero yo creo que es parte del trabajo, es parte de ese fogueo, uh-huh, de estar en estas pues primeras luchas, de ser ya personaje importante entre el público, ya dejemos de la empresa, uh-huh, hagámoslo a un lado, sino en el público, un chavo que en un principio se creó polémica, sino después se ganó su lugar, muy bien ganado, ahora sí que a sudor y golpe se ha llevado lo que es Titán, este reconocimiento luchístico por, uh-huh, parte de muchos. Sí, exacto. Entonces, ¿quién fue el ganador de Busca de un Ídolo en su segunda edición? Llegaban a la final Valiente y Vangelis como los mejores luchadores de todo, de los 8 que empezaron, quedaron 4, que al final eran, para la segunda fase fueron 3 técnicos y un rudo que fue Vangelis, y el ganador fue Vangelis, uh-huh, exactamente, que con todo y que el Valiente se puso las pilas y sobre todo que Valiente buscó cobrar revancha del encuentro de la semana de hace 2 semanas con el que se cerró la segunda fase, en que Vangelis lo derrotó y Vangelis pasó invicto a la final. Pues bueno, no pudo y Vangelis repitió una victoria más sobre el Valiente y es el, uh-huh, nuevo ganador de En Busca de un Ídolo. Y bueno, a ver qué pasa, ¿no? Claro, ojalá se repitan los premios. Y esperemos que Vangelis lo aproveche. Uh-huh. Sigue haciendo gala de su buena técnica luchística, por algo fue el triunfador. Valiente, que también era uno de nuestros favoritos. Bueno. Que bueno, yo cuestionaba más por qué estaba ahí. Y yo en algún momento sí dije que iba a ganar. Y mira, llegó a la final, pero no ganó. Pero no ganó, exactamente. Sí. Pero bueno, vamos a ver qué tal lo hace Vangelis ahora siendo pues este ganador de En Busca de un Ídolo, parte 2, por, uh-huh, parte del Consejo Mundial de Lucha Libre, que lo aproveche y que siga trabajando duro y tupido para que siga estando en ese rating de la gente y no baje, porque cuando bajas, híjole, volver a estar. Sí, que es prácticamente problema. Todos los que participaron en esta edición como que tuvieron un bajón, ya sea por lesiones o simplemente no los programaban. Sí. Pues desaparecieron del gusto del público y muchos los... Bueno, al menos yo siempre cuestioné el hecho de qué hacen estos aquí, ¿no? Sobre todo el hecho de que muchos de ellos ya tenían bastante experiencia en los cuadriláteros. Uh-huh. Y como que según yo lo ideal para este torneo es que sea alguien nuevo. Pero bueno, cosas de... de los cuadriláteros, ajá, del Pancracio, y así es como se ha tomado la decisión. Ahora este es el nuevo campeón. O bueno, el nuevo ídolo. El nuevo ídolo, El nuevo ídolo. Y esperemos que así siga. Exactamente. Y a ver qué pasa, a ver si no presentan un nuevo personaje o algo así. ¿Qué fue lo que sucedió el año pasado con todo y que Titán fue el ganador y Euphoria ahí andaba muy bien? Y a la mera hora el que se llevó se robó los reflectores fue Dragon Lee con el anuncio del Místico 2. Exactamente. Ahora sí que fue el Rey sin Corona. Uh-huh. Un chavo que, bueno. Ahí va. Pese a todo, ahí la lleva el muchacho. Ahí la lleva. Y bueno, nada más para complementar lo sucedido el viernes, hubo un encuentro de relevos australianos, perdón. Como previo a lo que va a ser este viernes el Infierno en el Ring, se enfrentaron 6 de los participantes de esta jaula. Se enfrentaron por un lado Rush, Blue Panther y Super Porky del lado de los técnicos. Por el lado de los rudos llegó a Verno, Rey Escorpión y Negro Casas. Bien. Nada más así como para calentar las cosas para mañana. Y bueno, los rudos se llevaron la victoria. Por ahí hubo un descuido del Toro Blanco. Que bueno, todo el mundo la tiene contra este chavo. Yo, ni los rudos lo quieren porque el Negro Casas trae ahorita pleito cantado con él. Los técnicos Shocker ya también así como que le echó bronca. Entonces, mira. Es que de pronto el muchacho como que se acelera, se me enciende y va contra todos, rudo, uh-huh, técnico, mini, lo que sea, pero va contra todos. De pronto está bien, digo, es su forma de ser lucha, uh-huh, es la forma del personaje, la forma que ha escogido. Entonces, sí, por eso es que se ha creado muchísimos problemas con sus compañeros. Este cuate es para luchar solo, no, como que a veces no encaja mucho en lo que cuando lo ponen con relevos australianos, con un equipo, o sea, simplemente no, o sea, como que no se siente cómodo, ¿no? Uh-huh. Él, este cuate, es para un mano a mano, punto. Sí, exacto. Él es para estar solo, pero bueno, ya nada más para terminar, un enfrentamiento más entre Atlantis y Último Guerrero, nada más para seguir calentando. Atlantis y su equipo con Máscara Dorada y el Místico 2 se enfrentaron a Último Guerrero y a los guerreros laguneros, y al final Atlantis se llevaría la victoria con su ya famosa y ya célebre Atlantis. Pero yeah, bueno, es todo por este bloque. Vamos a un corte y regresamos. Estamos en la Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en la Cavernaria. Continuamos. Identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresamos. Tiruri, tiruri. Ya regresamos y tercer bloque. Vamos a hablar de lo que va a pasar mañana en la Arena México. Que esto lo anunciaron 2 semanas antes, entonces sí, como que Omar tiene razón en eso de las fechas para las que van a estar presentando el cartel completo para la función de los 80 años del Consejo Mundial. No, sí, sí, tiene un poquito de lógica, más bien tiene lógica tus tiempos y los tiempos del Consejo. Pero bueno, sí, oye, qué bueno. Además de esta lucha en jaula, que ahorita vamos a recordar quiénes van a estar participando, vámonos de abajo para arriba para recordar qué luchas, o más bien para ver qué luchas van a complementar este cartel y esta lucha en jaula, que me imagino que ellos usan de izquierda a derecha. Sí, de hecho. Entonces vamos a suponer que esta es la primera lucha. Bien. La Máscara. Digamos que vamos a decir las primeras tres luchas. Ajá, vamos, ¿no? Alguna de estas tres. Es la primera. Es la primera lucha y ustedes ya le ponen el orden. Yo digo que sí, porque acá está Tritán. Creo que esta ha de ser la primera lucha. Diamante. Sí, ¿no? Yo le veo más esta cara de primera lucha que... Bueno, lo vamos a decir de izquierda a derecha. Sí, mejor. Ya como esté en el cartel, pues bueno, el orden de los factores. Exacto, van a estar los luchadores, ¿no? Exacto, van a estar estos luchadores, punto. Por un lado va a estar la Máscara, Titán y Stuka para enfrentarse a Mephisto, Hefesto y Niebla Roja. Ay, va a estar buena esa, va a estar buena. Oye. En la siguiente lucha vamos a tener a puras princesas del ring. A las Amazonas. Exactamente, a las Amazonas. También se van a estar enfrentando Marcela, Goya Kong y Dalis, enfrentándose a Princesa Blanca, Tiffany y Princesa Suhei. Ay, picudas, picudas, picudas las damas. Lo que según nosotros sería el tercer encuentro, Tritón, Sagrado y Diamante se van a estar enfrentando a Puma King, el Arcángel de la Muerte y Escándalo. Sopas, perico. Escándalo. Sí, exacto. ¿Por qué le hacen canción? Yo culpa, ¿no? Sí. Y los dos mensos ahí vamos. Sí. Pero pues, le agarramos el tono, ¿no? Sí, exacto. Lo bueno que me seguiste la carreta, pero bueno. ¿Qué va a haber en la cuarta lucha? En la cuarta lucha vamos a tener un enfrentamiento. Haciendo equipos estarán Atlantis, Thunder y Diamante Azul enfrentándose a Mr. Niebla, El Felino y Pierrot. Va a estar muy bueno este. Thunder lo mencionábamos ya en algunos programas. De primera lucha bajó a la tercera lucha. Cuarta. ¿Le están dando su lugar? Sí, sí. Y yo creo que como que ya se me estancó Thunder. No, bueno, a lo mejor lo andan fogueando como En las primeras luchas no lo armaba y así. Bueno, no es mucha presión, bueno, tal vez. Oye, pues es que somos un público exigente. Eso sí, eso que ni qué. Somos un público exigente. No por nada muchos de los empresarios vienen a probar a Puebla antes de sacar ahora sí que a la República. No, bueno, en general los aficionados mexicanos a la lucha libre un poquito exigentes. Pero bueno. Yo creo que en varias cosas. Pero bueno, todos, en algunas cosas somos exigentes y en las que no. En las que deberíamos ser exigentes, no lo sé. Ese es otro tema. Lucha semifinal. Gran semifinal. Ay, místico, máscara dorada y valiente. Los estetas, sí, estos son, sí son los estetas, no, no es cierto, no son los, sí son los estetas del aire, perdón. Sí. Los estetas del aire se van a estar enfrentando a Volador, Euforia y Último Guerrero. Este también va a estar bueno, místico contra Volador, un enfrentamiento aéreo. Que, sí, otro que no fue Volador el que dijo, también quiero la máscara de místico. Sí, te digo que ese cuate quería todas también, bueno, junto con la sombra, con ¿no? la sombra que también, ah, quiero tu máscara. Sí, y a la mera hora ni nada, nada de nada. Nada de nada. Cuestiones de programación. Y lo que sería el evento estelar, el infierno en el ring, recordando los participantes, por el lado técnico va a estar Shocker, el 1000% guapo Shocker, perdón, Rush y Super Porky. Rush, Super Porky, Máximo y Blue Panther completan los técnicos que le van a entrar a esta jaula, quienes van a ser los rudos. En los rudos vamos a tener a Averno, Mr. Águila, Negro Casas, Rey Bucanero y Rey Escorpión. Va a estar buenísimo este. ¿Quiénes van a quedar aquí? Híjole, híjole. Rush. Me voy por Rush y Rey Escorpión. Yo, ¿sabes qué? Yo también voy con esos dos. ¿Sí? A ver quién aplica el martillo negro. Exactamente, primero. A ver quién lo aplica. Yo creo que Rush. Sí, yo creo que Rush va a rapar al Rey Escorpión. Sí, sí, sí. Por mucho que odiemos, bueno, por mucho que la gente odie al Rush. Sí, no, hay que reconocer que el cuate, cuando quiere sacar la casta, la saca. Exactamente, entonces, nuestro pronóstico, coincidimos en algo, mira. Nuestro pronóstico, los dos que van a quedar en el cuadrilátero, perdón, por mucho de que está Super Porky, van a ser Rush y Rey Escorpión. Exacto. Y el rapado va a ser Rey Escorpión. Sí, señor. Uy, juez. Sí, señor. Sí, señor. Va a estar bueno mañana con todo y que es una chinche lucha de jaula. Muy bien, podrían haber sacado varios duelos de apuesta de aquí, pero vamos a meterlos todos en una. Vamos a meternos todos en una. Les quieren dar una probadita distinta a lo que ya los habían dado. Ya muy bien dado. Pudieron haber hecho la de Averno y Blue Panther para más adelante, o no sé, la de Rush contra el Negro Casas. Sí. Oye, vamos a hacerlos, cabrón. En total. Ya están acostumbrados. No, es que, bueno, ya saben, parezco disco rayado, pero la verdad, muchas veces prefiero ver un mano a mano que una lucha en jaula. Bueno. Sobre todo cuando es un duelo de apuestas. Claro, claro. En fin, y siguiendo adelante, vámonos con Triple A. Sí, bien. Sí da tiempo. ¿Cómo no? Siempre hay tiempo para Triple A con todo y que han dado mal. Que en serio, que bueno, vinieron a Tehuacán, Puebla. Aquí cerquita, como a 3 horas. Está Tehuacán, sí, ¿no? Dos, tres horas. De aquí, de la capital. Y bueno, yo nada más estoy viendo el resultado de la primera lucha o algo que pasó en la primera lucha. Y digo, bueno, ¿qué les pasa en serio? Están. La están cuatrapeando ahí, AAA, en serio. Y ahorita vamos a comentar rápido por qué. Rápidamente, lo que fue la primera lucha, nada más para abrir. El Apache Cartabrava Jr. se enfrentaron a Lucky Boy y Niño de Ébano. Todo bien hasta ahí. Todo sí. Perfecto. El Apache los rudos encabezados por el Apache derrotaron a los técnicos. ¿Qué creen que pasó? Se me hace una tontería lo que pasa al final, en serio, ya ni la WWE ha hecho algo tan tonto. Sí. En serio, se me hace muy muy tonto, es que no puede ser. Estoy enojado. Es parte de Bueno. No sé cómo se ha de haber visto, pero con solo leerlo me está dando un poquito de coraje. Pero bueno, ¿qué pasó? Que llega el Tejano Junior con el hijo del Tirantes. Exacto. Se sube al cuadrilátero. Uh-huh. Total, que llega, cubre a Lucky Boy y el hijo del Tirantes le cuenta 3. Sí. Tejano Junior toma el micrófono y dice que tuvo una defensa más del mega campeonato. No entendí esa parte. O sea, no. Termina una buena lucha entre el Apache Cartabrava derrotando a Lucky Boy y Niño de Ébano. Bien. Como dice Paquito, hasta ahí va todo tranquilo y bien. Uh-huh. Entra Tejano Junior junto con el hijo del Tirantes. Tejano Junior se abalanza contra Lucky Boy, me lo lleva a la lona, le cuentan 3. Pero, ¿y qué? O sea, ¿cuál defensa del megacampeonato? Sí, es así. No, pero espérate. Que después de esto, llega uno de los clowns. Llega Psycho Clown. Psycho Clown. le quita el micrófono y ¿qué crees? Que lo está retando por el megacampeonato. Sí, no, eso es aparte, pero a mí lo que me hace ruido y lo que me repatea es eso de que... ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, no, no, o sea, está bien que le quieras dar oportunidad, pero oye, está tirado el vato, deja que se levante sí. Mínimo, oye... No, no, ya cuando está tirado, ya acaba sí, de terminar sí, su claro. Lucha o algo así. Recuerdo, ¿quién hacía esto en la WWE? ¿Quién hacía esto? No me acuerdo qué luchador hacía esto que creo que era Randy Orton. Sí, era Randy Orton el que creo que hacía esto de que llegaba y le daba oportunidad, salía con el público y le daba una oportunidad a cualquier luchador en la que estuviera ahí en los vestidores de la arena en donde estaban, él lo elegía, en algún momento creo que fue Zack Ryder y obviamente les ganaba fácil, pero no hacía esta tontería de que ya le di una oportunidad después de que terminó un encuentro y él perdió y está tirado en el ring. ¡No! ¡No! ¡No! Eso no se hace, Triple A. Y todavía le cuentan las tres palmadas. Sí, ¿no? Oye, no sea, no, por favor, oye, joder, bueno, en fin, siguiendo adelante en la segunda lucha. Tu comadre. Comadre Pache. en lucha de relevos AAA. Fabio Apache, Octagoncito y Pimpinela Escarlata, perdón. Vencieron a Taya Valkyrie, Mineabismo Negro y Mamba. Qué bueno. Bien por Fabio Apache. Bien por Fabio Apache. Sin palabras. Qué bueno, qué bueno que ganaron, ¿no? Sí, bueno, ganó la Apache, pero no está la otra Apache. Eso no sí, María Apache. Eso sí. Es no está María Apache. Eso es lo bueno. Es lo bueno. Bueno, mínimo. Bueno. Pero bien por la Apache. Por la Apache, por la Fabia Apache. En fin. Tercera lucha. Duelo de extranjeros contra mexicanos, quiero pensar. Sí, bueno, no sé eterno de dónde sea. Jack Evans y Angélico. Se enfrentaron a Chessman y Eterno. Y sáquese las babuchas que los güeritos derrotaron a los mexicanos, que Angélico es sudafricano, nada más. Como paréntesis. Ah, es sudafricano. Sudafricano. Sí, eso no me lo sabía. Lucha semifinal. Los Psycho Circus. Y repitan después de mí: Psycho Clown, Murder Clown y Monster Clown. Sí, oye, también como los Inferno Rockers, ¿no? Sí, exacto. Sí, bueno, ya ni modo. Se enfrentaron al Consejo, a Tejano Jr., a Máscara Año 2000 Jr. y a Silver King. Y que bueno, los Psycho Circus se llevaron la victoria. Y después de esta lucha, Tejano Jr. tomó el micrófono para decir que no estaba obligado a darle la oportunidad al Psycho Clown. Sí, de hecho. Y le arrebató el título y total, a ver qué pasa con estos dos luchadores, a ver cuándo le van a dar la oportunidad, si no. Yo creo que Tejano le pudiera dar una repasada por las cuatro esquinas a lo que es Psycho Clown, ¿eh? Claro. No lo dudo mucho, digo, los clowns serán muy los clowns y... Ok, olvidarlo. ¿No? No, porque pues no, o sea, no le veo mucha oportunidad a Psycho Clown de enfrentarse. Plano. Sí, la verdad, sí. Plano, con todo y que el Tejano Jr. Llega y prefiere defender su campeonato. Sí, con alguien que ya está en el cuadro. Pero sí, yo digo que Tejano Jr. No tendría problema con eso. Bueno, ni modo. Y en la lucha estelar, que bueno, hubo lucha de parejas. Y yo había un poquito de morbo porque era la primera, creo que era la primera función televisada en la que aparecía el cibernético después de perder la cabellera. Ah, con la máscara, ¿verdad? Sí, porque recordando que apareció con la máscara en una función en la arena Naucalpan y después como que no supimos nada y aquí está, mira, en Tehuacán, Cibernético y el Mesías hicieron equipo para enfrentarse al hijo del perro guayo y a Psicosis. En total que el cibermendigo y... No, no es cierto, el cibernético sí, hay que llamarlo bien. El cibernético y el Mesías se llevaron la victoria, pero gracias a un foul que le metieron al cibernético, cortesía del perro. Sí, no nos aguantó las ganas, dijo. Perico, y qué bueno. Sopas, papá. Sopas, Perico, y qué bueno. Eso fue la función del pasado lunes en Tehuacán. Me extraña que ya no estén haciendo la división de AAA Fusión con AAA Evolución. Miren, no ha pasado nada. No ha pasado nada, de verdad. No ha pasado mucho, no ha pasado mucho. Pero bueno, a ver qué sucede. ¿Por qué? Porque mañana hay otra función de AAA. Eso va a ser en Jalapa. Va a ser televisada. Entonces nada más vamos a repasar rápidamente quiénes van a participar. Y ya es nuestro tercer y último bloque. Nos ha acabado, ¿no? Sí, exacto, no hubo mucha información esta semana. Comentamos lo más relevante, ¿no?, de la semana. Exactamente, ya para la próxima empezaron a aparecer nuevas cosas, pero eso hasta la próxima semana. Y bueno, siguiendo adelante, lucha inicial, Alebrije con Cuije. Mira qué diferencia de cartel. Oye, sí, no agarraron la versión del iPad, aquí sí, es la página chido, oficial. Sí. No es más, no agarraron la versión de la... del iPhone, ¿no? Sí, no, aquí sí, es sí, este. El otro sí estaba como, ¿cuál será? Pues quién sabe, tú adivínale, pues va. Bueno, aquí está bien. En la lucha inicial, Alebrija con Cuije, Atomic Boy y Niño Hamburguesa para enfrentarse al Apache, Argos y Último Gladiator. Exactamente. Lucha por el campeonato mixto AAA, se estarán enfrentando, o bien, mejor dicho, haciendo pareja, Halloween y Mari Apache, que son los campeones actuales, enfrentándose a Drago y Fabi Apache, quienes, bueno, estarán retando este campeonato mixto AAA. Ya ves, ya hablamos demasiado pronto, sí, llegaron las Apache otra vez. Ya. Y bueno. Es que son, aparentemente no tienen más mujeres en AAA, son las únicas dos que hay. Bueno. Sí, es cierto. Oye, en la tercera lucha especial. Duelo de equipos, duelo de grupos. La secta bizarra cibernética con Dark Cross, Dark Cuervo y Dark Espíritu se van a estar enfrentando a un grupito de los perros del mal, Daga, Psicosis y Eita. Y Eita. Eita. Pues ahí está. No venimos muy simples los dos, disculpen ustedes. En la lucha semifinal estarán haciendo equipo Jack Evans, Angélico y Fénix para enfrentarse a la Parca Negra, Steve Payne y Pentagon Jr. Mira, la Parca Negra y Pentagon Jr. ¿No? Oye, tenía rato de no verlos. Va a estar bueno, esta tercera lucha. Y bueno, lucha estelar, lucha estrella, mi querido Paquito. Lucha estrella, el cibernético. El Mesías, la Parca por un lado, para enfrentarse a Hijo del Perro Aguayo, el Tejano y Chesney. No pusieron la foto del cibernético rapado que se ve muy photoshopeada. Es que hubieras visto el cartel, no sé si viste el cartel, y acá está. El cartel, uno de los carteles que publicaron para la función de Tehuacán. Como que sí, se ve muy photoshopeada la imagen del cibernético pelón, se ve rara. Sí, ¿no? Se ve como que deforma el señor cibernético. Nada más en la imagen, o sea, como que le como pegaron. Que no es él, ¿no? Le pegaron la. Es más, parece que agarraron una de esas pelonas de látex. Sí. Y así se lo pusieron. Es raro. Pero bueno. Eso fue lo que. Más bien, eso va a suceder mañana en la Arena Jalapa. En Veracruz, desde 50, localidades desde 50 pesos. Y pues bueno, esto fue todo. Ya lo comentábamos. Hubo muy poquita información esta semana, pero lo comentamos. Claro. Fue lo más relevante de la semana, junto con el consejo, junto con la de con AAA y la Fuerza Imperial. Exactamente. Muy buenos encuentros, mañana y pasado, así que sábado y viernes y sábado estarán llevando a cabo muy buenos encuentros, muy buenos carteles. Y bueno, pues ya no hay más que decir, más que dar las gracias. Sí, muchas gracias por haberle dado play como cada semana. Los esperamos en la próxima emisión de La Cavernaria. Yo soy Francisco Arreola, muchas gracias por habernos escuchado. Omar, ¿algo que quieras agregar? Nada, simplemente, no hay de nueva cuenta agradecer y que no olviden visitar lacavernaria.com. Lunes, miércoles y viernes estamos presentes en la página junto con Facebook. De verdad, denos like. Y por cierto, si van a la página, denle algo en la publicidad ahí, denle click. Si les llama la atención, ay, a ver qué es, denle click, no pasa nada, no es virus. Dale click. Nos ayuda a nosotros, ayuda al créanme, programa. Sí, nos ayuda. Demasiado, créanme, demasiado. Muchísimas gracias. La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Hasta la próxima. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de terrible tempestad.